750. Una señal. Ahora, el análisis de Carlos Heller en Te Quiero. Palabra autorizada. Y a las 8 horas y 2 minutos anunciamos que Valmiro se ha retirado del programa, quizás no vuelva, pero sí quedamos Pancho, Martín y yo para decirle buen día al gran Carlos Heller. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Todo en orden? Bueno, casi todo. ¿Viste? Es así la vida. Bienvenido, Carlos. Un placer escucharte como siempre. Y interesados en entender un poco, gracias a tu sapiencia, todo lo que ha disparado los índices de pobreza, todo lo que ha despertado en cuanto a angustia, porque en realidad es además un índice de pobreza que va a ser peor aún hacia fin de año. Ya han anunciado que estará arañando los 40, superándolo quizás el 40% de la población. Es una enormidad. ¿Cómo ves? ¿Cómo tomaste los números? Bueno, uno que podría decir, lo primero que habría que recordar es aquella frase del presidente en los primeros meses del 2016, a pocos meses de su campaña, del inicio de su gestión, ¿no? Cuando dijo que si no lograba reducir la pobreza era su responsabilidad y habría fracasado. Bueno, habrá que decirle, el presidente ha fracasado, sin duda. La pobreza ha aumentado de manera notable en el primer, tomando el último año, ¿no? El primer semestre del 2018 contra el primer semestre del 2019, 3.300.000 nuevos pobres. Porque a veces cuando se lo dicen porcentaje, puedo decir del 27,3 al 35,4. Y es horrible, pero por ahí no tenés idea, uno no lo percibe. 3.300.000 nuevos pobres. Es un número terrorífico. En solo un año lo que han aumentado. La indigencia se fue a 7,7%. Es decir, hay más de 3 millones de personas que no llegan a la canasta nutricional básica. Los menores de 14 años, 52,6% pobres. Un año atrás era 41,4%. Son datos terroríficos, ¿no? Cuando uno lo piensa, por ejemplo, si te quedas en este último, los chicos menores de 14 años, más de la mitad pobres, más de la mitad que se alimentan mal, más de la mitad que seguramente no van al cole, o van al cole con dificultades, y si van al cole mal alimentados tienen más dificultades para aprender, y seguramente son los que no se vacunan, y todas las otras cosas que uno ve. Es casi, uno puede decir, criminal la situación, ¿no? Es de una gravedad tremenda. Y asombra ver que el candidato a presidente contradice todo el día lo que hace el presidente en ejercicio. Es decir, ahora promete rebajar el impuesto a las ganancias para las pymes y los trabajadores independientes, promete reducir los aportes patronales para generar empleo. Es una máquina de hacer promesas, como ha dicho, que va a ser una por día de acá a las elecciones, que no tiene ninguna consistencia, porque además son todas promesas de cosas que dice que va a mandar al Congreso para que se traten el año que viene, con lo cual queda tan en evidencia que son meros anuncios de campaña sin ninguna sustentabilidad, que se suman a todas esas otras que se vienen tomando para llamar lo que llaman el plan alivio, que son todas improvisaciones, como el tema de la rebaja del IVA y el impuesto a las ganancias, que es algo que debió haber sido tratado en el Congreso, y que si se hubiera tratado en el Congreso se hubiera contemplado la situación de las provincias, y entonces no tendríamos esta situación que está planteada hoy con el fallo de la Corte. Es decir, es un gobierno en crisis, en retirada, tirando manotazos de ahogado para todos lados, tratando de prometer lo contrario de lo que hizo en estos 4 años, para ver si puede generar un milagro de que la gente le crea a alguien que los ha engañado durante los 4 años. Carlos, buen día. Ayer hablábamos, cuando se conocieron las cifras de pobreza, está claro, decíamos, conversando en el programa, está claro, son claras las consecuencias sobre los nuevos pobres y los nuevos indigentes, eso está clarísimo, más los que corren el riesgo de serlo. ¿Cuáles son las consecuencias económicas del aumento de la pobreza? No las causas, las consecuencias económicas. Bueno, que todo va agravando la crisis en todos los aspectos. Fíjate que ayer se conoció otro dato. La caída de los ingresos tributarios como consecuencia de la recesión. La menor actividad económica genera menores ingresos tributarios. Esto lo explicamos hasta aburrir, ¿no? Como tienen en marcha un programa de ajuste de déficit fiscal primario cero, para cumplir tendrían que seguir recortando gastos, es decir, profundizando el ajuste. Y eso es una cosa que no termina nunca, ese proceso es infinito. 12 puntos por debajo, porque ellos te dicen, los ingresos del mes fueron 42,7 más que el año pasado, el mismo mes del año pasado. Señor, la inflación fue 54 o 55 en el mismo periodo, es decir, han perdido una fortuna de ingresos que no tienen otra explicación que la menor actividad económica, que todos los índices de consumo, porque no hay índice que mires, que no te dé caída de consumo en supermercados, en los mayoristas, en los minoristas, en todos lados. Y no hay rubro que no registre caída. Y tenés baja de recaudación de impuestos de los municipios, por ejemplo. Lógico. Entonces, toda la situación se va agravando, pero, Martín, es la consecuencia lógica del ajuste. Porque, ¿cómo puede crecer la economía ajustando? Vos tenés que generar políticas públicas que expandan, es todo lo contrario. Vos le tenés que inyectar recursos poniéndole plata en el bolsillo a la gente para que crezca la demanda, crezca la actividad, y eso se convierte en virtuoso. Esto, ¿cómo van a resolver? ¿Vos crees que alguien va a tomar un empleado porque le reduzcan los aportes patronales? Aunque se lo des a mitad de precio, nadie va a tomar un empleado si no tiene ventas. Es toda una ficción, es un delirio plantear que porque le saquen los aportes patronales, alguien va a tomar gente. Salvo que esté echando a uno que tiene cargas sociales para tomar a uno que no tiene cargas sociales. Ayer el candidato a vicepresidente del oficialismo se preguntaba por qué los venezolanos consiguen trabajo. Hay que explicarle a Pichetto que consiguen todos esos trabajos sin seguridad social. Está clarito cuáles son los puestos de trabajo que consiguen todos esos inmigrantes. Son los trabajos que violan todas las leyes laborales de la Argentina. Entonces ese es el modelo que quieren instaurar. Esa es la flexibilidad laboral, de hecho, que quieren imponer por encima de que no puedan lograr las reformas legislativas para imponerlas por ley. Entonces te lo van metiendo por la fuerza de los hechos, y desde luego, cuando hay esta situación de desempleo, siempre hay gente que acepta trabajar en condiciones de no cumplimiento de las leyes. Y todas las cosas se resuelven mal. Está el tema de las ART, de las indemnizaciones. ¿Vos querés una cosa más loca? Si vos querés resolver el tema del costo elevado de los accidentes de trabajo, obligá a que se invierta más en seguridad, porque el problema es reducir los accidentes de trabajo, no las indemnizaciones. Es una barbaridad plantear que las aseguradoras tienen problemas y entonces hay que reducir el costo de las indemnizaciones. Si las aseguradoras tienen problemas, quiere decir que hay muchos accidentes de trabajo. Entonces lo que hay que hacer es ver por qué hay accidentes de trabajo y tomar medidas para que haya menos accidentes de trabajo. Y esas medidas son inversiones que las empresas tienen que hacer para aumentar la seguridad de sus trabajadores. Eso es una medida virtuosa, no la de cambiar el índice de ajuste de las indemnizaciones. Es decir, está todo al revés. Carlos, no hay una que esté al derecho. Hay una... Aunque, Sí, perdón. No, no, iba a ser un juego de palabras, aunque todas sean de derecha, iba a decir. Sí, es así. No hay una para otro lado. Hay una para el otro lado, pero no hay una que se ajuste a derecho. Entonces, todo se les complica. Le bajan el IVA por decreto y el impuesto a las ganancias. Y afectan a las provincias, un país federal, se llenan la boca hablando de federalismo. Y toman una decisión que afecta al país federal sin que el país federal opine. ¿Por qué eso no fue al Parlamento? El Parlamento tiene que modificar una ley que afecta la coparticipación. ¿Cómo se va a resolver por decreto de necesidad y urgencia? Este tipo de cosas no te pongo en vocero, salvo que quiera hacerlo, no te pongo en vocero Alberto Fernández, insisto, salvo que quiera hacerlo, pero este tipo de cosas, digo, sobre todo los DNU de último momento, de estos últimos meses, los DNU del estribo. Sí, como todo parece indicar, Alberto Fernández gana el 27 de octubre y es el presidente a partir del 10 de diciembre. ¿Esto entraría dentro del acuerdo de 180 días o 180 días prorrogables, de acuerdo de quien lo diga? ¿Esto o debería entrar, te parece a vos, dentro de un acuerdo económico social? Bueno, que de ninguna manera yo pretendo actuar de vocero de Alberto Fernández, porque sería una cosa incorrecta, porque uno es vocero cuando lo autorizan para ello. No hay voceros de motu propio. ¿Tu opinión, entonces? ¿Eh? ¿Tu opinión, entonces? Claro. Mi opinión es que, la verdad, todo eso debería efectivamente ser parte. Pues son todos manotazos. A ver, separemos. Los proyectos que están mandando para el año que viene son nada más que propuestas electorales. Es decir, son anuncios de campaña, perdido por perdido, prometo de todo. Voy a aumentarle los sueldos a todo el mundo, le voy a bajar los aportes a las pymes, vamos al reino de la felicidad. La política de ajuste parece olvidada en todas estas medidas, porque ni siquiera están medidos los impactos fiscales que tienen, es decir, que sean consecuentes con los objetivos de sus propias políticas. Es un tiro al aire de propuestas tratando de confundir o seducir a algún sector de la sociedad, tratando de generar ese milagro. Ayer Daniel Rosso hacía un análisis, decía que en las notas de los diarios del fin de semana 10 veces usaban la palabra milagro los principales medios cuando se hablaba de las chances electorales que tiene el actual gobierno en las elecciones. Por lo tanto, creo que todas estas medidas que se toman de manera inconsulta, vos fijate, hoy los diarios, los grandes medios, para no ponerle ningún calificativo, le pegan a la Corte por el fallo. Bueno, aparece Carrió diciendo que les va a iniciar juicio político y qué sé yo cuántas cosas más en el estilo Carrió. Pero, en definitiva, la Corte le dijo al gobierno, hágase cargo del costo de lo que usted resolvió, pero no se lo transfiera a las provincias. Porque, insisto, leyes con coparticipación, el gobierno nacional no es exclusivo determinante, tiene que consultar y acordar con las provincias, porque el federalismo es todas esas cosas. Entonces, creo que son todas cuestiones que tienen que ir a un proceso de revisión rápida. Por otro lado, la reducción del IVA está demostrado que mucho éxito en cuanto a favorecer a los consumidores no parece haber tenido. No, bueno, los productos a los que les quitaron el IVA son los que más aumentaron el mes pasado. Bueno, por eso estoy diciendo, cosa que también te acordás que lo advertimos. No, y además cualquiera que va a hacer la compra se da cuenta. Hoy los productos que están exentos de IVA, la leche, sin ir más lejos, encontrás leches más baratas que esas. Si sirvió como condicionante para que otros productos bajen el precio, bienvenido sea, porque la verdad es que estamos todos ahogados, pero no ha servido como medida, es tal como vos lo decís, Carlos. Claro, tal cual. Pero además, fíjate que hoy se está ya diciendo, las consultoras están anticipando entre 5,5 y 5,8 la inflación de septiembre. Mm. Esa es la verdad. Así es. De lo que decir. Sí. Y seguramente el dato cuando se conozca no va a ser muy distinto. Como lo de la pobreza que vos decías al principio. Este dato de pobreza que se conoció ayer es el de junio. le falta todo el impacto que ha tenido sobre la ciudadanía, todo lo que pasó en julio y agosto y septiembre. Hoy ya ese dato debe estar incrementado en un par de puntos. Cuando se conozca el dato a diciembre, que será seguramente allí por abril, mayo, no sé cuándo del año que viene, va a estar, como ayer decía Alberto Fernández, seguramente rondando los 40 puntos. Este gobierno va a dejar un 40% de pobres como resultado de la aplicación de su política, y una enorme cantidad de gente que se quedó sin trabajo. Vos sabés que el número de trabajadores, uno suma los trabajadores desempleados, los subempleados, los que ganan poco y están buscando un segundo trabajo para poder alcanzar un ingreso medio, etcétera. El número ha crecido de una manera exponencial, es pavoroso lo que sucede. Carlos, gracias por hablar con nosotros, es un placer como siempre escucharte, más allá de lo dura que es la información, siempre es un placer escuchar cómo la contás y la analizás. Muchas gracias. Bueno, gracias, un abrazo, chao. Carlos Keller, todos los miércoles aquí en El Te Quiero. Seguimos en Te Quiero, de 6 a 9. Te Quiero, una señal.